Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. Lo pongo en mi lista VIP. Ahí al ladito mío y te doy una botellita. Este domingo. Tiene que venir, ya tú sabes, eso es pool party. Tiene que venir en chorcito, bikini. Yo tengo mi tanguita ready. Nos vemos este domingo en la guitarrita de Sunday. Alex Sensation Live. All right. WMEG Guayama, San Juan, WEGM San Germán, Mayagüez, WXCJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU on Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Estamos en vivo en este jueves presocial, jueves, catchy, viernes, Friday, Junior, TVT, Throwback Thursday, jueves clásico. Estamos recordando 29 de junio. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo también. ¿Para cuál concierto quieres ir? La original, Mega Mezcla con Alex Sensation, jueves clásico.

vacilando. Enemigo, voy para allá. Tra, tra, tra. Desean verme muerto, celebrar mi entierro, y muchos quieren andar por donde camino yo. Muchos desean verme muerto, celebrar mi entierro, y muchos quieren andar por donde camino. Por donde camino. No, I ain't done yet. Shake that thing and talk with your ass. Feel me on my Ticos, on my Jamaican. eyes on my back, but my ass is filming, cause they know I'm a rep to the day that they kill me. Pull up, esa jevita, DJ King, tanterita papi, tanterita. Thank you.

clásico Throwback Thursday. Un poquito de todo para todos. Classics for everybody. Dime cuál es el tuyo y yo te lo mezclo en vivo. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 toll free. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Follow me. En vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Estamos en vivo a través del nuevo sol. Y en nuestra aplicación, la música app worldwide. Throwback Baby, Throwback Thursday. I need you more.